Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días, hoy viernes 20 de julio les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Quien les habla, Julieta Ojeda y Zulema Quispe, ambas somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. Hijo, ya estamos en el quinto programa. Por eso queremos saludar especialmente a toda nuestra audiencia que nos ha estado acompañando en este recorrido. Para el día de hoy hemos realizado una investigación sobre el debate de la interpretación del artículo 266 del Código Penal Boliviano en relación al tema del aborto, específicamente sobre la causal de riesgo de la vida o salud de la madre. Antes de escuchar nuestra investigación, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Para empezar, vamos a escuchar a nuestra amiga Regaliz. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, ha viajado por los siglos 5 y 6 de nuestra era y nos ha escrito la siguiente carta. Querida audiencia de Radio Deseo, he decidido viajar más lento, así que solo les contaré lo que he visto sobre el aborto en los siglos 5 y 6. Yo sigo entre guerras. Las hay en el Imperio Romano como en el chino, por mencionar algunas. Porque en estos tiempos todos quieren tener mucho el poder. He visto cómo se dividió el Imperio Romano y luego cómo cayó el Imperio Romano del Occidente. Desde que Constantino instauró como religión oficial la cristiana, esta va adquiriendo mayor fuerza y de igual forma nos viene reprimiendo a las mujeres. Por supuesto, van instaurando muy sigilosamente el miedo a vivir plenamente nuestra sexualidad. Respecto al aborto, les cuento que las mujeres que quieren abortar siguen recurriendo a hierbas y a los consejos de Sorano de Éfeso. Por ejemplo, el que en los primeros 30 días del embarazo, si la mujer se mueve vigorosamente, salta y carga grandes pesos, podría tener un aborto. Sin embargo, ya se sienten las represalias de la iglesia cristiana. Ahora se comienza a castigar a las mujeres que abortan y, para variar, son los hombres quienes hablan más sobre si abortar es un pecado mortal o no, y si se nos debe castigar o no. Por ejemplo, escuché a San Jerónimo andar diciendo que algunas mujeres usan pócimas o drogas para abortar. Como consecuencia mueren y que seguro se presentan en el mundo inferior acusadas por 3 crímenes: suicidio, adulterio y asesinato. ¡Ay! Esta palabra tan descabellada que también la he escuchado en su siglo. Se pone de moda la palabra hominización, que significa la etapa desde cuando el producto de la concepción se convierte en humano, es decir, desde cuando se le da la animación o se le otorga el alma. Se habla de la hominización retardada. La mayoría de los teólogos lo piensan así, o sea, que al principio del embarazo el aborto no puede ser considerado un asesinato, porque el embrión no tiene ni sentidos ni se ha formado la carne. Por lo tanto, no hay lugar para que se cobije el alma. Viajando, he visto a una mujer muy interesante, la emperatriz Teodora. Es esposa de Justiniano, el emperador de Bizancio en el siglo VI. Esa señora ha decretado que el aborto no debe ser castigado, mucho menos si es producto de una violación, entre otros decretos a favor de nosotras, como el castigo a hombres violentos, el derecho de las mujeres a la propiedad privada y otros más. Lastimosamente murió después de gobernar 20 años y sus decretos fueron abolidos poco a poco. Por América, donde el aire es más fresco, las guerras también son constantes. Por ese lado del mundo, cuando una mujer aborta puede ser castigada, pero no porque se considere un crimen el aborto, sino porque se resta un guerrero a la comunidad. Los mochicas han llegado a su máximo esplendor en todo sentido, al igual que los tiahuanacotas. Ahora ellos y ellas han conformado grandes urbes por su expansión, pero las diferencias entre pobres y ricos es igual que en otras civilizaciones. Chicas y chicos, la conclusión que he llegado en este viaje es que por los siglos que he viajado, 5 y 6 de nuestra época, en el occidente hay una fijación por el valor del ser humano. En cambio, en nuestra América, por ejemplo, existe otra mirada. Todo es más importante. La vida del ser humano es tan importante como el sol, la luna, la tierra, el agua, las lluvias, los animales, etc. Por eso existe una gran diferencia en cómo se ve el aborto en estas dos latitudes en el mismo tiempo. Esto no quiere decir que los hombres no metan su cuchara en este tema, que en todo caso solo lo vivimos nosotras las mujeres. Lo hacen. Sin embargo, podría decir que el aborto en este tiempo es mucho más libre. Ahora me despido. La próxima semana les escribiré desde un nuevo siglo. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Diego Jiménez, viceministro de Transparencia. ¿Está de acuerdo con el aborto, sí o no? Considero que es una temática compleja que tiene que analizarse bajo varias perspectivas. Por una parte, está el alto índice de mujeres que mueren todos los días por abortos clandestinos. Más allá de que esto tenga una prohibición legal, es un problema social. Y no necesariamente este problema se soluciona con cárcel. Lo que se debe hacer es políticas públicas que, por supuesto, tengan a educar, sobre todo a los niños y adolescentes, sobre educación sexual y pueda, sobre todo, orientar a que el embarazo es un tema de mucha responsabilidad. En ese sentido, debería buscarse no la penalización del aborto, sino más bien debería buscarse otras medidas como políticas públicas que, por ejemplo, generen salubridad y condiciones para abortos seguros bajo ciertas circunstancias, pero tampoco ir al otro extremo de, por ejemplo, de que el aborto pase a ser un método anticonceptivo. Entonces, para eso la sociedad se puede buscar a través de un debate sano un equilibrio normativo, pero sin ampararse en ortodoxias, sin ampararse en radicalismos eclesiásticos, sino pensando fundamentalmente los derechos fundamentales de todos, tanto de las mujeres como también de los niños. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Grandma, una película dirigida por Paul Weitz. Hola, Sage. Hola, abuela. Necesito $600. $630. ¿Para qué? Estoy embarazada. Grandma fue estrenada el 2015. Esta es una película independiente estadounidense, ambientada en la época actual, y se desarrolla definitivamente en un tiempo donde se vive una realidad diferente en relación a épocas anteriores, ya que desde el punto de vista de la peli se podría decir que las mujeres norteamericanas gozan de un relativo margen de libertad en sus vidas. El primer gran problema dentro de la peli no es la clandestinidad del aborto, pero sí hay un problema económico para una mujer joven que decide interrumpir un embarazo, ya que no puede acceder a este si no es pagando. En Estados Unidos se legalizó el aborto en 1973. Sus leyes son más flexibles en algunos estados y en otros son más restrictivas, ya que cada estado tiene cierto nivel de autonomía. Esta es una película donde la protagonista, que es la abuela, es una mujer fuera de serie, independiente, muy moderna, escritora, lesbiana y que vivía sola, ya que acababa de salir de una relación amorosa, lésbica, intergeneracional. En este contexto aparece su nieta, pidiéndole ayuda para abortar. Es ahí donde empieza a desentrañarse las relaciones entre tres generaciones de mujeres, la abuela, la madre y la nieta. Así que tu mamá dice que estoy loca. Ya lo sabes, ya sabías eso. También piensa que yo estoy loca. No eres loca del todo. ¿Qué significa eso? Solo una impresión. La abuela, quien es la protagonista, a pesar de mostrar cierto desdén con la nieta, decide ayudarla. Ella tampoco contaba con el dinero, por eso la abuela tiene que apelar a su círculo social. En este recorrido, ambas buscan el dinero para el aborto y se encuentran con personajes del entorno de la abuela, amigas y amigos, quienes ante la solicitud resultan teniendo las reacciones más inesperadas. La transexual, solidaria, la feminista egoísta, el ex amante antiabortista, al mismo tiempo durante este recorrido nos van contando hitos de la historia de la protagonista, Granma. Uno de ellos es el que siendo lesbiana optó por la maternidad. También se descubre la relación tirante con su hija, con quien no se llevaba bien. Colateralmente y desde el humor, te muestran los conflictos y la intimidación que sufren las clínicas que practican abortos en Estados Unidos. Esta película indaga en los conflictos intergeneracionales entre mujeres. No mates a tu bebé. Solo ignórala. Tu bebé ya tiene uñas. No hasta las 22 semanas, genio. Desde la comedia, este film te aproxima a dramas contemporáneos de esta sociedad. Esta película logra establecer un puente entre conflictos existenciales de los personajes mujeres con las problemáticas sociales como la moral vigente en nuestros tiempos y específicamente vigentes en la sociedad norteamericana. Sin grandes pretensiones en la trama, este film te hace transitar de la risa a la tristeza profunda. No te muestra la parte heroica de las personajes, sino más bien las infelicidades de estas tres generaciones. En la vejez, en el conflicto madre-hija, en temas como la homosexualidad y el aborto. Estos personajes son interpretados sin grandes discursos, pero con grandes actuaciones en torno a la realidad de algunas mujeres norteamericanas. Julia Garner como la nieta, Marcia Gay Harden como la madre, y sin duda la mejor interpretación se la lleva Lily Tomlin como Granma. Esta película fue merecedora de varias nominaciones y ganadora de varios premios. La puedes ver en la videoteca de Mujeres Creando. En primera persona. Bueno, yo tengo ahora 40 años. Hace 23 años más o menos, cuando yo estaba en la prepromoción, tenía una relación con un enamorado. Estuvimos 6 meses saliendo juntos hasta que, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y en la primera relación que tuvimos, no nos cuidamos porque éramos muy jóvenes y no teníamos mucha guía de esas cosas. Yo quedé embarazada y me di cuenta porque sentía mucho sueño y además que tenía ya un retraso. Esto me alarmó mucho porque yo era una chica que estaba pasando a la promoción, ¿no? Entonces era muy difícil para mí porque primero que estaba entrando a la promoción y segundo porque era hija única, entonces tenía que sacar adelante el nombre de la familia y demás. Cuando mi enamorado se entera que estábamos esperando, bueno, también no sabía qué hacer porque los dos estábamos en la misma situación, éramos jóvenes, éramos viendo la situación, decidimos porque lo hicimos entre los dos, pero la decisión más fuerte la tomé yo, de abortar. En esas épocas era difícil buscar un lugar donde podrían practicar este aborto porque era en todo lado era clandestino, no hay hasta ahora un lugar donde tú puedas abiertamente decir que quieres abortar. Tuvimos que buscar sugerencias, información, preguntar entre amigas y amigos. Fue algo muy difícil de hacer porque era una época donde las cosas eran todavía difíciles de hablar. Aún así, él contactó a alguien a donde, con ya 10 semanas de embarazo, fuimos. Era un lugar muy popular, era una casa como cualquier otro. Fuimos la primera vez, subimos unas gradas con un muy oscuro el callejón lleno de gradas. Subimos y ahí estaba una señora mayor, quien me entrevistó por primera vez. Me preguntó qué es lo que me estaba pasando. Me recibió muy calurosamente. Era una señora muy, muy maternal, se podría decir. Y después de eso procede a decirnos cómo era el método que ella utilizaba para hacer la intervención. Y nos dice el precio. Nos dice que nos va a asistir una persona anestesiólogo y que ella iba a hacer la intervención quirúrgica con todo lo que eso implicaba. Sin embargo, el precio era difícil para nosotros alcanzar. Para dos chicos inexpertos, sin trabajo, jóvenes, era un poco difícil. Aquellas épocas, la intervención que me hicieron me costó alrededor de 700 bolivianos. Era como ahora pedir unos 3.500 o 4.000 bolivianos. Pero en 2 semanas, en una semana en realidad tuvimos que conseguir ese dinero. De ocultas los dos, porque nuestros papás no sabían nada, nuestras mamás no sabían nada. Y de ocultas sacamos cosas de valor de nuestras casas que no se pudiesen dar cuenta, ¿no? Nuestros familiares. Y las fuimos vendiendo. Conseguimos el monto y fuimos por una segunda vez a visitar la casa de esta señora, que era una enfermera jubilada y que por eso tenía esa experiencia. Entonces le dijimos que teníamos el dinero, que cuando nos podía citar para hacer la intervención, y entonces ella me volvió a auscultar las manos, los ojos un poco, me hizo echar en la camilla y también me auscultó el vientre, tocando mi corazón, etcétera, para ver si yo estaba en condiciones de recibir la anestesia, y me dijo de que desde ese momento hasta el día siguiente por unas 18 horas no coma absolutamente nada, que solamente tome un vaso de agua si es que tengo mucha hambre o sed y nada más. Entonces al día siguiente fuimos, subimos otra vuelta el callejón, entramos a otro cuarto, a otra habitación al día siguiente. Ella igual me recibió, pero también ya estaba una persona más, un señor que me iba a poner la anestesia. Entonces me hicieron echar en la camilla, obviamente con toda la parte de abajo descubierta. Me preguntó si es que había comido algo, me preguntó todo lo que había hecho las 18 horas antes. Le pidió a mi enamorado que salga, que vaya a pasear, a ver algunas otras cosas, y que dé unas vueltas, unas 2 horas y media, que vuelve. Entonces yo solo recuerdo haberme echado en la camilla, me dijeron que me ponga en posición, estaba ahí la enfermera y ambos con barbijos. Recuerdo que me pusieron una inyección en el brazo y me empecé a dormir. No recuerdo nada más, no recuerdo absolutamente nada más hasta que desperté en otra habitación, en una cama ya, echada con mis pies vendados juntos y en posición hacia arriba. No sé por qué estaría así. Yo lo único que sé es que sentía mucho, mucho frío y que mis pies estaban vendados. No sé ni siquiera qué hora sería, ni siquiera sé cuánto tiempo había pasado, pero estaba muy adolorida del vientre y de la parte de abajo también. Mi enamorado entra, me ve muy asustado, tal vez. No, yo daba esa impresión, pero yo me acuerdo de la cara de él que me vio muy, muy asustado. Me empecé a vestir y me paré. Y la enfermera, la señora, me dio algunas recomendaciones que tenía que hacer llegando a la casa. Un tipo de limpieza que me tenía que hacer por la parte de abajo. Y además debería de sacar un tapón que ella había puesto. Recuerdo haber salido de esa habitación que daba directo al pasillo de gradas para salir de ahí. Y en la puerta de calle, la enfermera o la señora que me hizo la intervención nos dio una recomendación, ¿no? Nos dijo, cuando salgan de aquí, no ha pasado nada, han venido a visitar a una tía o lo que sea, pero no van a decir nada. Y de esa forma, entonces tuve que tener fuerzas para caminar y salir. Salimos, como era un mercado, entonces nos subimos al primer minibús que pasó por ahí y nos fuimos. Llegué a la casa, hice lo que me dijo que haga, por suerte no había nadie en mi casa. Y a los dos días recién me volví a ver con mi enamorado y el acuerdo fue que jamás lo íbamos a volver a hacer y que jamás íbamos a volver a hablar de esto. Sin embargo, yo estoy ahora compartiendo con todas ustedes porque el aborto es algo que realmente ha sucedido desde tiempos antiguos, tiempos actuales, y es muy penoso en las condiciones en las que se hacen estas prácticas clandestinas. Si bien yo he tenido suerte en dar con una persona acogedora, tal vez maternal y con cuidados, que he pagado el precio que he tenido que pagar, yo sé de muchas personas que han sufrido en lugares terriblemente malos, insanos y sucios. Por eso yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Gracias. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Después de escuchar nuestro testimonio, Zule, quiero comenzar comentando el sector en primera persona. La mujer que hoy nos ha regalado su testimonio nos habla de hace 20 años atrás, pero sin lugar a dudas podría ser un testimonio contemporáneo. Esto me lleva a concluir que es muy poco lo que hemos avanzado como sociedad en relación al tema del aborto. Y otra cosa, que solamente una mujer que ha abortado puede entender a otra. Por eso esta compañera en su testimonio nos dice que está a favor de la despenalización del aborto. Si bien, como nos ha contado, no ha pasado por un aborto clandestino riesgoso y traumático, ella, a pesar de eso, está a favor de la despenalización. Qué importantes son estas voces, ¿no, Zule? Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Cuba. El aborto voluntario en Cuba fue legalizado en 1965 y se institucionalizó sobre cuatro principios básicos. Es la mujer quien decide. Debe realizarse en una situación hospitalaria. Debe ser practicado por personal experto y debe ser totalmente gratuito. La despenalización oficial sucedió en 1987, cuando se modificó el Código Penal y se estableció que el aborto solo es un delito cuando se comete por lucro, fuera de las instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la mujer. De acuerdo a las guías metodológicas para la instrumentación de todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo emitido por el Ministerio de Salud en Cuba, los principales requisitos para poder abortar son: diagnóstico de certeza de embarazo, deseo expreso por escrito para abortar voluntariamente. En el caso de personas declaradas incapaces por la autoridad correspondiente para tomar estas decisiones, lo hará un familiar responsable de esta persona. No se procederá con el aborto cuando exista enfermedad o circunstancias que supongan riesgo para la vida de la madre, cuando a decisión médica no sea factible técnicamente, independiente de la edad gestacional o en casos de haberse iniciado el trabajo de parto. El aborto en Cuba está permitido en cualquier caso hasta las 12 semanas de embarazo. Se lo puede realizar con más de 12 hasta las 22 semanas de gestación por razones médicas o de salud. Solo en los casos de interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas de causa genética se podrá realizar los abortos con más de 22 semanas hasta las 26 semanas del embarazo. En ambos casos se deben seguir los procedimientos que indican las guías metodológicas establecidas por el Ministerio de Salud cubano. En estas guías también se establece cómo se debe proceder en los casos de terminación voluntaria del embarazo por regulación menstrual, una forma menos invasiva para realizar el aborto, y para lo cual principalmente no se requiere la autorización de los padres en el caso de las menores de edad. Consiste en aspirar el contenido intrauterino no implantado, por lo que se logra sin dilatación del cuello uterino. Esta técnica se la conoce como aspiración o vacuum y se la puede realizar solamente hasta los 45 días de gestación. De acuerdo a cifras oficiales de este país, este es el procedimiento más utilizado por las mujeres en Cuba. Cuba fue el primer país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. En América Latina, después de 53 años, solo Uruguay y México, el Distrito Federal, han despenalizado el aborto hasta el mismo periodo de gestación. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. La causal salud, un debate sobre la interpretación. El artículo 266 del Código Penal boliviano establece que una de las causales del aborto legal es evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. Bajo esta disposición, entre febrero del 2014 y diciembre del 2017, se realizaron alrededor de 18 interrupciones del embarazo. Sin embargo, existe un problema con esta causal, que no es exclusivo de Bolivia, y es la interpretación. Primero escuchemos la definición de la causal salud que hace la colombiana Laura Gil, médica gineco-obstetra de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir de la Federación Colombiana de Gineco-Obstetricia de Colombia. La causal salud está vigente en Colombia recién desde el año 2006. Bueno, la causal salud yo la definiría más bien como la decisión que toma una sociedad de darle la importancia a la vida y a la salud de las mujeres por encima de la situación del embarazo. Es decir, en las sociedades en las que no existe la causal salud, se entiende que no importa qué pueda pasar con la vida o la salud de la mujer al continuar un embarazo y que lo importante es que dé a luz un hijo, es decir, que sea un instrumento de la reproducción. Entonces, para mí, la causal salud, más que una ley, es una decisión, ya sea social, legislativa, médica, de proteger la vida y la salud de las mujeres. En general es una excepción a un delito, así existe en la mayoría de los países, en los que el aborto en otras situaciones es delito, pero se establece que no es delito cuando la continuación del embarazo genera un peligro o pone en riesgo la salud de la mujer. Durante el Seminario Internacional Interrupción Legal del Embarazo, Ética y Derechos Humanos, realizado en el mes de junio, la médica Laura Gil detalló los países que tienen la causal salud en su normativa sobre aborto. Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Paraguay. En Uruguay, Cuba y en México, Distrito Federal, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas, pero también cuentan con la causal de salud por encima de este tiempo de gestación. En Colombia, la incorporación de esta causal y las sentencias que la ratificaron significó la adquisición de un derecho. En este momento, en la forma en la que sucedió en Colombia, por ser una sentencia constitucional muy parecida a la sentencia que tienen acá, se eleva al nivel de derecho. Ya no es simplemente una excepción, sino es derecho, y al ser un derecho, porque protege otros derechos fundamentales, se vuelve obligación del Estado garantizar el acceso de las mujeres. Ya no es simplemente una excepción. Ya no es simplemente caridad, lo llamaba yo. En los códigos penales, cuando aparece el aborto por situaciones extremas, es como, bueno, tengamos la caridad de no meter a la cárcel a esta mujer porque la violaron, porque está en peligro. No, esto aquí es un derecho, es esta mujer tiene derecho a no morirse, esta mujer tiene derecho a continuar su proyecto de vida. Entonces se eleva a un derecho, y eso nos ha quedado claro en diferentes sentencias que ha sacado la Corte a partir de esa primera sentencia. Hay dos extremos en la interpretación de la causal salud. Por un lado están quienes entienden que peligro de la vida y salud de la madre se refiere únicamente a enfermedades que pueden provocar el fallecimiento de la mujer a consecuencia del embarazo. Entre estas patologías de riesgo mortal están las siguientes: hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, cáncer de cualquier tipo, patologías pulmonares, patologías hepáticas y renales, patologías neurológicas, enfermedades del colágeno como lupus eritematoso, anemias hemolíticas, enfermedades psiquiátricas. Finalmente está el embarazo ectópico, que también es de alto riesgo. Un embarazo ectópico es cuando la gestación se produce en las trompas de Falopio. El crecimiento del embrión llega a ocasionar la ruptura de la trompa y la consecuente hemorragia interna. En el otro extremo de la interpretación de los conceptos peligro para la vida y salud de la madre, incorporados en el artículo 266 del Código Penal Boliviano sobre aborto legal, están quienes plantean que este artículo del Código Penal se refiere a la salud integral de una mujer, incluso más allá de las enfermedades o patologías que puedan tener. Cristian Espíndola, responsable nacional de Advocacy de la ONG CIES, es de los que creen que falta mucho en Bolivia para entender adecuadamente qué significa la salud integral de las mujeres. En el caso de causal salud, lamentablemente el tema de la interpretación de qué se entiende por salud es muy restringido. Es decir, que todavía en Bolivia pensamos que la salud tiene que ver con la atención de las patologías o las enfermedades, siendo que la definición de la OMS establece que la salud es integral, es biopsicosocial. Por lo tanto, existen factores que afectan a la salud de las personas, como factores sociales, el tema de pobreza, el tema de ser estudiante, que afecta, tiene una dirección, una relación directa con la salud. Para ejemplificar, se les llama determinantes sociales. Por ejemplo, al caso, no podríamos decir que una persona indigente pobre está sana. ¿Por qué razón? Porque su propio entorno en el que vive, en el que se desarrolla, de pobreza, de indigencia, tiene una afectación directa a la salud. Probablemente biológicamente, físicamente se sienta bien o esté bien, pero eso no significa que no se vea afectado, por ejemplo, en su salud mental, en su desarrollo económico, por lo tanto, o social. En ese sentido, diríamos que esa persona está afectada en su salud. Entonces, esa interpretación integral de la salud es que debemos manejarla. Todavía nos falta mucho, porque en los hospitales lo que atendemos es la enfermedad. El diagnóstico de enfermedades es menos complicado que la identificación de problemas que afectan la salud integral de las mujeres. Espíndola considera que una interpretación de la norma focalizada en las enfermedades tiene como consecuencia una aplicación restringida de esta causal para la realización de un aborto legal. Se entiende como que cuando hablamos de que existe riesgo de muerte, o sea, cuando estamos hablando de peligro para la vida de la mujer, riesgo de muerte que está confirmado por estudios complementarios y demás, recién acceden a la interrupción. Pero en realidad, las mujeres, por ejemplo, no necesitan tener riesgo de muerte. Que le afecte a su vida, sí, es una de las causales que debemos aplicar. Pero que le afecten a su salud es suficiente para poder interrumpir el embarazo. Es decir, una adolescente embarazada, y en Bolivia se considera como alto riesgo obstétrico. Ese embarazo le afecta a su salud, por lo tanto, si la usuaria quiere, debería acceder a la interrupción legal del embarazo. La médica Laura Gil cuestiona el hecho de que la decisión de recurrir a la causal salud para abortar no esté en manos de las mujeres. Resulta que hay muchas visiones de la causal salud y suelen ser como las del periodista. Entonces, primero, que es invisible, no existe. Y yo diría que en este momento en Bolivia estamos en una etapa en la que es casi que invisible, es decir, la gente no se da cuenta que existe el aborto legal en Bolivia. Todavía escuchamos el argumento de que es que el aborto es ilegal en Bolivia. O se reduce a la presencia de una enfermedad, es decir, se piensa, ah, sí, eso es para la mujer que tiene cáncer, para la mujer que tiene insuficiencia renal, lupus, y eso es, por supuesto, protege la vida y la salud de esas mujeres, pero no solo de esas mujeres. Se reduce a la dimensión física de la salud, entonces ya yo misma di los ejemplos, cáncer, lupus, insuficiencia renal, todo eso es la salud física de la mujer, como si no existieran todas otras dimensiones de la salud en las mujeres. Se reduce el riesgo de morir cuando la sentencia es clara en decir cuando hay riesgo para la vida o la salud de las mujeres. Y en el Código Penal ustedes también lo tienen así, es una o disyuntiva. Es decir, no necesariamente tiene que haber riesgo de muerte para reconocer el riesgo para la salud de esa mujer. Pero a muchas les exigen que tenga riesgo de morir. O se reduce a un riesgo inminente o grave. Es decir, tiene que ser un riesgo que ya se vaya a enfermar o que ya vaya a tener el riesgo o que ya se vaya a morir. Y resulta que eso no dice ninguna parte de la sentencia. Es el riesgo que se acompaña de continuar ese embarazo. ¿Qué implica continuar ese embarazo? Implica 9 meses de embarazo, un parto, un puerperio, e implica convertirse en madre para el resto de la vida. Y por eso es que en ninguna parte dice cuándo represente un riesgo inminente. Ni tampoco dice cuándo represente un riesgo grave. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que un riesgo es grave o no para una persona? Solo la misma persona puede decir si un riesgo es grave para sí misma. Y cuando una mujer toma una decisión de abortar, lo hace teniendo en cuenta sus posibilidades y lo mejor que puede hacer, y en general cualquier riesgo que ella decida no correr es porque es un riesgo grave. Puede que para mí, para el médico, para el juez, nos parezca un riesgo bajito, pero solo ella está en la capacidad de decir que ese riesgo no lo quiere tomar y porque por lo tanto es grave. Y por eso no está dentro de la redacción que sea un riesgo grave, porque siempre es un riesgo grave. Laura Gil también se refirió a las barreras que generan las diferentes interpretaciones. Todas estas visiones que crean barreras, barreras para que se implemente la ley, entonces se vuelve una ley de papel. Está ahí la ley, pero nadie puede acceder, realmente son muy poquitas las mujeres, y empezamos a ver barreras administrativas, entonces no, en este hospital no se hace, porque no tenemos la habilitación para hacer esos procedimientos y no sabemos cómo facturarlos. Pero resulta que es obligación del hospital garantizar esos procedimientos. Empieza a haber barreras médicas. No, es que aquí los médicos no estamos de acuerdo, no estamos capacitados, no sabemos cómo hacer abortos, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Empieza a haber barreras políticas. Entonces empieza a haber sectores antiderechos que empiezan a hacer propaganda anti-aborto y que hace que la gente se confunda. Carlos Espíndola del CIES aclara a su vez que la causal de peligro para la vida de la gestante no establece la comprobación de riesgo. La causal no establece que se debe evidenciar el riesgo. En este caso, simplemente que exista la posibilidad de que su salud esté en peligro es suficiente para poder garantizar la interrupción legal del embarazo. Y eso no se está aplicando porque, como te digo, la interpretación de salud todavía en Bolivia es muy restringida, de épocas antiguas, y que al final no tenemos una noción de salud integral como lo establece la Organización Mundial de la Salud. La médica Laura Gil considera que la decisión de abortar en cualquiera de las 3 causales establecidas en el Código Penal, violación, riesgo para la vida y la salud de la mujer gestante y violación, tienen que ver directamente con su salud. Cuando una mujer elige abortar por un riesgo para su salud, puede hacerlo porque tiene un feto con malformaciones severas. ¿Por qué? Porque esto tiene una incidencia importante en su salud y su vida de ahí en adelante. Entonces, realmente, pues existen estas tres causales, pero realmente están contenidas dentro de la causa de salud. Lo mismo la violencia sexual, la mujer que es violada, queda embarazada y quiere interrumpir el embarazo, no lo quiere interrumpir simplemente por, no sé, impedir que nazca un hijo de un violador, lo hace porque eso tiene una incidencia sobre su vida y su salud mental muy importante. Entonces, esto lo hago como una reflexión para que se den cuenta que lo único que necesitamos es la causa de salud y aplicarla bien. ¿Pero qué es salud y qué es riesgo? Laura Gil lo explica. Nuestro punto de partida es la salud, y la salud tiene esta definición que hemos acogido todos los países que pertenecemos a la región. La salud es un estado completo de bienestar físico, perdón, de completo bienestar, es decir, no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino es una situación de bienestar que incluye elementos físicos, mentales y sociales. Y se encuentra estrechamente relacionado con derechos como la vida, la dignidad y la igualdad. Esta es la definición para todos los escenarios, no solamente para el aborto. Es para todos los escenarios, y quienes somos médicos y médicas, eso fue lo que aprendimos en la facultad. No tenemos por qué aplicar una diferente cuando se trata de aborto. Es decir, cuando se trata de aborto solo tenemos en cuenta la salud física, pero cuando se trata de la salud holística sí tenemos en cuenta la salud mental y lo social. No, es para todas las situaciones. No existe absolutamente ningún tratado internacional que no considere la salud con estas tres dimensiones. Hasta ahí la salud. Nos queda claro que, ¿cuál salud? Pues el bienestar, no es solo la ausencia de la enfermedad. ¿En qué dimensiones? En las tres, física, mental y social, sin que una sea más importante que la otra, son igual de importantes. Y ahora vamos a analizar la palabra riesgo. Cuando nos hablan de un riesgo, nos están preguntando, riesgo y peligro son sinónimos, cuando nos hablan de un riesgo, de un peligro, nos están preguntando si existe la posibilidad de que algo pase. Como estamos hablando de la posibilidad, no me pueden exigir que ya esté enfermo. Entonces, excluye la afectación concreta a la salud. Es decir, no puede ser que me digan, bueno, si usted va a tener un aborto por causar salud, entonces dígame cuál es la enfermedad. Pues yo le digo, pues no, es que yo no estoy enferma, pero mi salud está en riesgo. Pueda que más adelante yo desarrolle esta condición, o que mi bienestar se vea afectado, porque no, recuerden que no es simplemente la ausencia de enfermedad. Entonces, no me pueden exigir que ya esté concretado el riesgo en mi salud o en mi vida cuando yo quiero acceder a la causal salud. No se requiere de un riesgo para morir. Recuerden que el riesgo es disyuntivo, riesgo para la vida o para la salud. No me pueden exigir que estén juntos al mismo tiempo. No se limita a un número, entonces lo que yo les estaba explicando de posibilidad versus probabilidad. No me pueden exigir, la ley no dice, cuando la probabilidad de afectación de la salud sea de 50, 70, 90, 2%, ¿por qué no lo dice? Porque ¿quién puede determinar eso? O sea, sería muy injusto que a mí como mujer me obligaran a correr un riesgo del 90%, igual de injusto como que me obligaran a correr un riesgo del 2%. No es una probabilidad, sino una posibilidad, es categórico, puede pasar o no puede pasar. Si puede pasar alguna afectación de mi salud como resultado de la continuación de un embarazo, ya estoy dentro de la causa de salud, independientemente de la probabilidad. Y por último, algo que ya habíamos hablado un poco, no se limita al embarazo y al parto, porque no dice, cuando la mujer tenga una afectación durante el embarazo, y entonces ahí ya puede abortar. Dice, cuando por la continuación del embarazo se ve afectada su salud. Y ya vimos que eso incluye no solo el embarazo, sino hacerse madre de ahí en adelante. Y eso es a largo plazo. Entonces, ¿cuánto riesgo es aceptable? O sea, ¿cuánto riesgo tiene que correr la mujer para poder acceder a la causa de salud? ¿Y quién tiene que decir si corre ese riesgo o no? Pues ya con todo lo que hemos dicho, parecería absolutamente absurdo que una persona externa a la mujer dijera cuánto riesgo tiene que correr y que no fuera ella misma la que lo decidiera. Entonces, es la mujer por su autopercepción quien decide si corre el riesgo o no. Y eso depende de muchas cosas, de la cultura, de sus expectativas de vida, del significado que tiene ese embarazo para ella, del impacto en su proyecto de vida. Es decir, cosas que yo como médica en 20 minutos, 30 minutos de consulta nunca voy a poder sentir ni saber. Entonces, el Estado no me puede exigir a mí como médica que diga qué riesgo debería correr esa mujer, solo ella lo sabe. Como médico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir si hay riesgo o no hay riesgo, y la decisión la toma ella. En el caso de peligro para la vida o la salud de la madre, el hospital materno infantil tiene un procedimiento. según explica el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, médico Raúl Prada. En el hospital y en el servicio, básicamente, cualquiera de estos casos es objeto primero de una junta médica. Uh-huh. Una junta médica de parte en la que participan los médicos del servicio, ginecólogos, y con toda seguridad de que existe otra patología, otro cuadro, que estaría obligando, entre paréntesis, para que se haga una interrupción de otra especialidad a la que participa también el médico de esa especialidad. Y es esa instancia la que debate, presenta el caso, ve cuáles son los pros y contras, pero generalmente en todas las juntas médicas que se ha tenido de ese tipo, porque habría peligro o tiene una enfermedad intercurrente importante la mujer embarazada, generalmente en todas las juntas que se ha tenido se ha visto de que esa enfermedad puede ser controlada durante el embarazo, que el embarazo como embarazo en sí no le podría producir el fallecimiento, que si se controla el problema de fondo, el embarazo puede seguir adelante, obviamente con mayores controles que en un embarazo normal. Uh-huh. Es por eso de que no se ha tomado una decisión, una resolución de una junta médica en el sentido de que hay que interrumpir para entonces indicar la interrupción para que determinado médico pueda hacer y pueda realizar el aborto. Sí o sí hay estas juntas médicas. Siempre. Lo que está influyendo en la interpretación focalizada en las enfermedades es la falta de formación académica específica respecto al aborto, la falta de actualización de las y los médicos, el desconocimiento de la normativa boliviana y las diferentes visiones respecto a la soberanía de las mujeres. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Después de escuchar nuestra investigación, como ya les decíamos al inicio de nuestro programa, este ha sido sobre la causal de salud y cómo esta se interpreta desde las y los funcionarios en el área de salud. Nos referimos, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? Directores de los centros de salud, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, Zule, hasta los recepcionistas, ¿no? Otros operarios dentro de los hospitales y centros de salud en general hacen su propia interpretación de los protocolos en salud. Corresponde entonces, desde mi punto de vista, que desde el Estado boliviano se afine y se garantice el cumplimiento de la normativa. Ya lo decíamos en un anterior programa, que en el caso del fallo constitucional, donde se han descudicializado las tres causales, se hace una aplicación totalmente arbitraria del protocolo y de la aplicación de esta reglamentación. El Estado no está teniendo la capacidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos en temas tan delicados como el aborto. La aplicación es arbitraria y obedece, pues, a juicios personales. En este caso, tampoco el Ministerio de Salud se ocupa de precisar, por ejemplo, esta categoría que es tan fundamental, ¿no?, que es la de salud. ¿Y qué se entiende por esta? O sea, no nos aclaran qué se entiende por esta, a qué se refieren, si se refieren a salud integral o solo a ese riesgo inminente. O tal vez a, ¿no?, nuestra salud psicológica. De la vida de la madre, es claro, es lo otro, ¿no? Porque en un sentido amplio e integral, como nos decía la investigación que ha realizado nuestra compañera Alejandra García. Jo, no queremos telecentros, lo que queremos es que mínimamente se cumpla la norma. Y lo otro que a mí me parece importante resaltar después de haber escuchado a nuestra investigación es lo que dice esta doctora Laura Gil, que básicamente cada médico y cada médica interpreta a como le parece, ¿no? Porque todos deciden sobre nuestro cuerpo, menos nosotras. Quienes podemos decir si un embarazo no deseado puede afectar o no nuestra salud somos nosotras, sobre todo porque un embarazo no deseado puede poner en riesgo nuestra salud psicológica. Y esa debería ser una razón suficiente para practicarnos el aborto si así lo hemos decidido. Como escuchábamos, no necesitamos pues estar al borde de la muerte para que se nos practique un aborto si lo solicitamos por esta causal. Y otra cosa importante creo que es que este tema abre otra puerta a otro tema que es el control de nuestra reproducción como mujeres. Por parte de los médicos, por parte de las médicas, no por todos, pero sí por muchos de ellos. Porque muchos incluso se atreven a insinuarnos cuando ya hemos dado a luz que nos liguemos las trompas, si tenemos muchos hijos y si somos pobres. Esa es una decisión muy personal, porque van a intervenir nuestros cuerpos. Entonces, ellos, cuando quieren, cuando así lo deciden, no quieren practicar abortos. Y cuando así lo quieren, quieren ligarnos las trompas si somos pobres, ¿no? Y como tú lo has dicho y como lo hemos dicho en otros programas, a partir de que se ha aplicado la sentencia constitucional 206/2014, esta causal se ha desjudicializado, porque antes no solo estábamos en manos de los médicos, sino también en manos de los jueces, ¿no? Era necesaria una sentencia judicial para que se pueda aplicar el aborto en caso de peligro de la vida de la madre o en caso de peligro de su salud. Afortunadamente ya los jueces no tienen nada que decir. Bueno, y como también otro aspecto que me parece importante es esto, que esta interpretación arbitraria, ¿no es cierto?, que no se está regulando, lleva, por ejemplo, a hacer juntas médicas en estos centros de salud, como ya hemos escuchado en la entrevista que realiza Alejandra García a este médico del Hospital Materno Infantil. Entonces, esto nosotras sabemos que en ningún momento está contemplado dentro del protocolo o dentro de la reglamentación, ¿no es cierto? Claro, entonces, en el procedimiento... Totalmente arbitrario. Sí, porque en el procedimiento en ningún momento se establece que tiene que haber una junta médica, solamente dice que se aplica el aborto en esta causal, para que se aplique basta un informe técnico, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Zule, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de todas las mujeres que han participado en la producción de este programa, en que este programa se concrete, y también a Rufo Durán, que está en los controles, y a Alejandra García, nuestra productora. Les recordamos también a toda nuestra audiencia que tenemos un WhatsApp donde nos pueden escribir, mandar opiniones, críticas, contactarnos para grabar testimonios sobre lo que significa abortar en Bolivia. Nuestro WhatsApp es el 631-34-615. Las y los esperamos el siguiente viernes a las 10:30 de la mañana. Y si no nos han escuchado hoy, nos pueden escuchar mañana sábado en el reprise del programa a las 12 del mediodía. Nos despedimos con un graffiti de Mujeres Creando. Fallo siniestro, el útero es nuestro. Chao.